Estamos otra semana más en la Contratertulia, semana o quincena según la ocasión. Últimamente estamos siendo más prolíficos de lo habitual. Y bueno, este ya veterano programa que lleva más de una década de andadura y que estamos grabando hoy, día martes 17 de diciembre del año 2024. Estamos aquí cinco contratertulianos. Por orden de rareza, primero tenemos aquí al pájaro de un lugar de la mancha, de cuyo nombre no queremos acordarnos. Luego tenemos también a Gabriel y a Elisa, desde Galicia. Todos y todas. Buenas noches. Ahí está también un gallego, pero en este caso desde Vallecas. Hola, hola. A los mandos del programa, y yo, León, desde la Sierra de Gredos. Bueno, pues eso, el programa de hoy. Primero quiero recordar que tenemos un correo electrónico, por si alguien que escucha esto quiere hacer uso de él para compartir cualquier información, opinión o lo que sea, que es contratertulia@protonmail.com. ¿De acuerdo? contratertulia@protonmail.com en nuestro correo electrónico. Luego, bueno, comentar, ya creo que alguna gente se habrá dado cuenta. Nosotros lo hemos comentado alguna vez, que aparte de la Contratertulia, de nuestro digno programa, hay otro programa que también se llama la Contratertulia, que es una auténtica bazofia y que pertenece a la cadena esta de fachas de Libertad Digital del mamarracho de Federico Jiménez Los Santos, el exaltado este derechista payaso. Y bueno, esta seguramente nos imaginamos que nos copiaría el nombre viendo pegatinas por Madrid o lo que sea. Es un programa que también hacen semanal, los fines de semana, pero es una auténtica basura. Es que nunca había, hoy por curiosidad, digo, a ver, eso es la mierda programa este de que habla, ¿no? De esto de entretenimiento. Y vamos, da vergüenza ajena los temas que tratan. Pero bueno, lo dejo ahí, ¿no? Hay una Contratertulia que nos copió a nosotros el nombre y que es de, pues eso, de ultraliberales, ultraderechistas o mufachas o como se llamen de estos, ¿no? Capitalistas empedernidos, y que es una mierda, ¿no? En la misma emisora que Federico Jiménez Los Santos. Como curiosidad lo cuento. Bueno, pues eso. En el programa de hoy vamos a tratar un tema de luchas obreras y de también lo que han hecho algunos sindicatos y otros en esas luchas, en unas huelgas que ha habido en Mataderos. Luego hablaremos de ello, nos va a hablar de ello el pájaro. Vamos a comentar también cosas sobre lo acontecido y lo que está pasando a raíz de lo que sucedió en Valencia con esas inundaciones, bueno, con esas lluvias torrenciales que trajeron estas consecuencias de destrucción y de muerte. Vamos a recordar la semana de, porque hay una semana de lucha ahora en solidaridad con Marcelo Villarroel, el compañero anarquista chileno con una larga estancia en las cárceles y al que se mantiene allí. Vamos a hablar del tema también un poco, se van a actualizar algunas cosas. Vamos a tratar la situación en Siria si nos da tiempo. Y con lo que vamos a empezar ahora, que va a ser con también la actualización de otro caso represivo a otros compañeros anarquistas, a los que estoy viendo ahora aquí en mi teléfono, que en este caso es a Gabriel. Gabriel Pomo da Silva, que estuvo contando en el programa anterior y en el anterior también, en el penúltimo programa, contó pues eso, esa reclamación que se le hace desde Italia, ese caso delirante. Había tenido un encuentro con una anónima, porque no se la veía, un encuentro digital, trabajadora social de allí de Italia, del juzgado de Italia. Ha habido un segundo encuentro y queremos que contéis y que se entere la gente qué es lo que ha pasado en este segundo contacto con esa gente, con el proceso que hay en Italia y cómo quedan las cosas y qué es lo que se puede esperar. A ver si Gabriel, que parece ausente por momentos de la pantalla, bueno, pues como hasta que se incorpore Gabriel de nuevo, a ver, empezamos. Ah, mira, ya se ha incorporado, ya está. Aparece en el momento oportuno. Gabriel, di algo para que sepan que la gente, que no estoy yo solo. Hola, buenas noches. El segundo encuentro con la sede social. Francamente, estas cosas a mí ya. Bueno, esta vez puso la cámara, vimos que era una chica joven, que podía ser nuestra hija, en fin, se ciñó al programa o al supuesto programa que le han encomendado de allí, de comprobar si reúno los requisitos para ser benefactor de semejante gracia. Y bueno, y que decía que se lo iba a mandar a su jefe y que esperaba que su jefe, pues bueno, que ella era una simple secretaria, ¿no? Y bueno, y lo demás, yo como no soy, pues esto, un predicador, ni creo en... pues ya veremos lo que hacen, no sé, no sé, la verdad, francamente. Es que desconfío de estos cabrones porque llevan toda la vida dando por culo, entonces ya veremos. En febrero responderán a esta mierda y veremos lo que luego el Estado español aquí decide hacer, visto en cuenta que me deben como 10 años de cárcel, por no decir que me deben hasta la vida, pero bueno, entonces ya veremos, no sé. No, intento no comerme la cabeza con eso porque estoy sacando un Ateneo, una vida y todo por delante, así que no quiero pensar en estas mierdas de resentidos sociales de estos de y más de este gobierno fascistoide y fascista directamente que fascistoide. Entonces ya veremos, no sé. En fin, la profesionalidad se puso ahí esta vez en manifiesto, igual porque escucharon el programa anterior donde hablábamos ya de ellos, donde hablaba de luces y taquígrafos, porque a mí me gusta que se ilumine la escena, porque no tengo nada que ocultar. Entonces, ya veremos. Lo demás, pues aquí estamos, no vamos a escapar de aquí. O sea, si estamos trabajando aquí en haciendo el Ateneo, aquí nos quedamos. Así que el resto ya se irá viendo sobre la marcha, si quieren hacer alguna tontería o lo que demás, ya lo veremos. Pero no perdamos tiempo en estas cosas y vayamos a lo esencial, que es otras cosas más importantes. Así que, León, te paso la palabra. Vale, aparte de cambiamos de tema, pero un poco por aclarar, el tema es ese, una reclamación, un proceso judicial que se te abrió en Italia por parte de la justicia italiana, en la que te han condenado una condena firme a 2 años de cárcel, eso referido a unos hechos que no son hechos, son referidos a durante tu estancia en una cárcel de alta seguridad de Alemania, tu contacto epistolar por carta y debatiendo con otros compañeros anarquistas de todo el mundo, pues ellos decidieron que tú eras una especie de jefecillo, ¿no?, o líder anarquista, que tal cual, y por eso te responsabilizan de cosas que pasaron fuera de la cárcel, y por eso te han condenado en Italia, ellos por su cuenta, 2 años de cárcel. Ahora mismo la condena es firme, y estas entrevistas que estabas teniendo con esa trabajadora social del juzgado de allí era para ver si hay posibilidad de que la pena no sea pena de 2 años de cárcel, sino que sea alguna pena sustitutoria, con estas cosas que dicen ellos, de según la familia y cómo se está, bueno, pues todas estas cosas, para que sea otro tipo de pena. Esa pena, de todas maneras, lo tienen que reclamar ellos aquí, y bueno, lo que has dicho tú. Un poco para que se sepa de lo que estábamos hablando, por si alguien pues no ha oído los programas anteriores, ¿vale? Entonces ya cambiamos de tercio, y si queréis, y ya que estamos, ya directamente pasamos a hablar de Marcelo Villarroel, otro anarquista que lleva preso un montón de tiempo en Chile, que ya hemos hablado aquí muchas veces de él, que además hemos sacado una campaña en la Contratertulia para recaudar fondos para su defensa jurídica. La sacamos y se recaudaron, yo creo que fueron más de 2.500 euros, ¿vale? Ahora se va a relanzar la campaña, porque la sacamos en agosto, para seguir recaudando dinero. Entonces, pues hay 3 formas de pago: por Western Union, por el PayPal, e ingresar en un número de cuenta, ¿vale? Que las adjuntaremos, como se diga, en el resumen del programa. Para Pablo, para que la gente pueda acceder, ¿de acuerdo? Mientras tanto, también decir que justo en estas fechas está habiendo un llamamiento a una semana de agitación, ¿no?, por Marcelo y por otros diferentes lugares del mundo, la gente pues que se ha hecho eco de ello. Y bueno, luego y también hay una cosa que ya os dejo a vosotros, si habla vosotros, que habéis estado en esas presentaciones del libro, ¿vale? Comentadlo vosotros. Repito palabra. Hemos estado presentando aquí el caso de Marcelo porque, por casualidad de la vida, cuando estaba en el 2003 la clandestinidad, conocí su caso, lo difundí, se tradujo varios idiomas. Y 20 años después, pues nos vemos otra vez en la obligación moral, por llamarlo de alguna manera, de recordar de que se sigue aquí reinterpretando una farsa, una mierda, o sea, contra pues como están haciendo últimamente, lo hemos visto pues con compañeros como Labaza y como otros tantos, que llegan al fin de la condena pero alargan el chicle, porque un poco quieren enseñar a la militancia de que no hay que arriesgarse, de que hay que ser cautos y todo ese tipo de cosas que ya sabemos. Entonces, Marcelo, que se entronca dentro de la militancia de lo que era el MAPA Lautaro, que fue, digamos así, una exigencia armada de la demo... ¿cómo se llama? Eran democristianos chilenos, que mucha gente ni siquiera lo sabe, que venía de por ahí, y que tuvieron una larga trayectoria, y hay vídeos, y hay incluso películas para orientar a la gente, por ejemplo, Cabros de Mierda o algo así, que ilustra un poco sobre la cuestión, gráficamente hablando, que sirvió en ese tiempo. Celo es un compañero que ya cumplió su condena en términos estrictamente de cálculo, jurídicos y demás, pero le hacen una triquiñuela de meterlo por la vía militar, lo cual resultaría un poco paradójico si hablamos que sobre todo este individuo que está por allí se presenta como un socialdemócrata a la Podemita y encumbrado, pues bueno. La campaña consiste en que en este momento preciso es el momento, digamos así como la ventana, la oportunidad en el que se puede presentar este último recurso para sacarlo para la calle, y es una cuestión básicamente económica, es una cuestión de uno, no sé si 20.000 pavos, se ha conseguido por ahí ya unos 10.000, no estoy muy seguro de lo que se va recaudando, pero se va mandando para allá, se está contando con los compañeros. Y se está llevando muy a cabo, o sea, se va dando un control muy estricto sobre cada puto céntimo que llega, porque en síntesis va para la libertad del compañero. Que es en este momento tener abogados especializados que hagan el trámite legal pertinente para que lo suelten a la calle, y teóricamente, pues deberíamos tenerlo en la calle este mes o el mes que viene en cuanto se presentara este recurso. Entonces, ahora lo que estamos haciendo básicamente es recordar quién es Marcelo, quién viene el Mapo Lautaro, cuál es el contexto en el que surge cuando lucharon contra la dictadura de Pinochet, que vienen de las bases populares, que tenían una tendencia marxista-leninista, que hay material videográfico para seguir el rastro de esos compañeros, que recuperaban la comida para los pobladores, en fin, pues bueno. Entonces el compañero, cuando salió un poco después, le acusaron de dos expropiaciones bancarias donde murió un Paco. Lo del Paco a él no se lo metieron, así que bueno, el Paco es el picoleto, llámalo igual. Y entonces tenía 14 años de condena. Esos 14 años están extinguidos, y lo demás es la triquiñuela de la que estamos hablando. Así que esperamos tenerlo ya en la calle. No nos creemos sus películas de peligrosidad social ni tonterías de esas, y que lo queremos aquí. O sea, es su puta ley, que la cumplan y a tomar por saco, ¿sabes? Y ya está. Pues nada, tema zanjado. Vale, pues después de los pequeños ruiditos, tema zanjado, entonces se podrá ver aquí en la información que sale en el programa la manera de colaborar económicamente con esto, y esperemos que antes, que más pronto que tarde, Marcelo salga de una vez a la calle, que ya va siendo hora y se lo merece de hace mucho, y cuando esté fuera y esté tranquilo y le apetezca, seguramente y seguro que le escucharéis por este programa, ¿vale? Entonces, pues nada, cambiamos, hablamos de otra cosa, y vamos a hablar ahora, ya que me he quedado yo para decidir a mi libre albedrío, vamos a pasar a hablar de el tema de las luchas obreras, de conflictos laborales, en concreto de esta huelga que la verdad es que ha sorprendido, por lo menos a mí me ha sorprendido por el sector que ha sido, por la gente que la ha llevado a cabo en este, bueno, por esta huelga que ha habido en el sector, se puede decir, cárnico de mataderos, y cedo la palabra al compañero Pájaro, que está mucho más enterado. Estoy enterado lo justito de lo que se ha ido publicando por ahí, tampoco es que vaya empapado muchísimo, pero bueno, lo podemos resumir un poco la huelga esta. Bueno, esto es en una empresa, un matadero gigantesco, de hecho es el mayor matadero que hay en Europa, que se llama Litteramit. Y bueno, eso ha sido una huelga de 4 días que ha organizado la CNT, hay que decirlo, porque ha sido ella. Que como la práctica sindical de CNT es no presentarse nunca jamás a las elecciones sindicales, por lo tanto no estaban en el comité de empresa. Entonces lo han convocado a través de la sección sindical sur. Bueno, decir que el sector de los mataderos es una auténtica mierda de ultraexplotación y de unas condiciones absolutamente lamentables. Entonces, de hecho, las reivindicaciones no eran ninguna barbaridad, eran bastante sencillitas las de esta gente. Eran pues cosas como poder ir al baño. O sea, no estamos hablando de disparates. Que bajar la intensidad del trabajo, el trabajo de matar cerdos, que en esta empresa se gana a matar 1.000 cerdos a la hora, cuando en otros mataderos similares son 500. O sea, aquí se dobla el ritmo. Es una auténtica bestialidad. Y bueno, son reivindicaciones de eso, lo que digo, muy básicas, de medidas de seguridad, equipos de protección individual, bajar la cadencia y poder ir a mear. O sea, son cosas absolutamente básicas. Este sector es un sector, pues eso, que está ocupado la mano de obra, los trabajadores son básicamente todos inmigrantes. Eso es así no solo en este matadero, es así en todos, y no solo en España, es en toda Europa así. Por ejemplo, en Inglaterra los matarifes son pakistaníes, la práctica totalidad. Y aquí pues hay de todas las nacionalidades. De hecho, desde CNT, pues en la organización interna suya de la sección sindical ha tenido que tener como una especie de delegado para cada grupo lingüístico, digamos. Los que hablan árabe por un lado, los que tal, para poder entenderse entre todos y poder organizar la huelga y, bueno, las demás luchas. Bueno, pues eso, como no está en el comité de empresa, en el cual tiene mayoría absoluta Comisiones Obreras, Comisiones Obreras lo que ha hecho ha sido echar mierda, básicamente. Prácticas antiobreras habituales, como decir que la huelga es ilegal, ha sido además en connivencia con la empresa, que les ha estado amenazando a los trabajadores que les iban a quitar 700 pavos, que la huelga era ilegal, han metido esquiroles, en fin, ha sido todo un compendio de prácticas antiobreras y de sindicalismo amarillo en toda regla. Bueno, la huelga por lo que se ha visto y por lo que se dice desde CNT, ha sido bastante exitosa. Las imágenes de los piquetes en la puerta los 4 días, que en realidad han sido las 4 noches, porque en estos sitios se trabaja básicamente de noche, pues se trabaja las 24 horas, pero bueno, los piquetes por la noche era bastante espectacular. Entonces, bueno, a mí me parece que ha sido una huelga que ha estado bien y no se ha alcanzado el acuerdo, no se han conseguido los objetivos, pero ha sido una huelga bastante ejemplar por la gente que ha estado implicada y por la manera de llevarla, con sus fallos evidentemente, que yo tampoco voy a meter aquí, pero bueno, y sobre todo resaltar eso, el trabajo que han hecho ahí la gente para poder llevar adelante esta huelga y lo que ha tenido enfrente, que ha sido a la patronal y a los sindicatos de mierda, como siempre. También han tenido, por supuesto, presencia de la Guardia Civil todos los días, ahí en los piquetes, etc. Y bueno, ya, según dicen ellos, pues bueno, no se ha alcanzado un acuerdo, con lo cual esto no se ha acabado. Ya veremos lo que pasa de aquí en lo sucesivo. Y ya que estamos, y si me dejáis, yo quisiera hablar de otra huelga que estaba convocada, que se convocó para el Black Friday ese de los cojones, en estos tiempos pasados, en Amazon. Era una huelga convocada de 4 días, creo que en Castellón, que fijaros cómo estamos de mal en estos tiempos, en los cuales los trabajadores a los 2 días se dieron cuenta de que no iban a poder hacer la huelga porque les iban a quitar mucha pasta. Entonces la huelga se desconvocó a los 2 días. Entonces, bueno, incluso para una huelga de 4 días hay que tener preparación y las cosas claras. La preparación obviamente es organización y algo tan básico como una caja de resistencia para que no pueda aguantar ni siquiera 4 días de huelga. Entonces, bueno, entre unas huelgas más o menos bien llevadas y otras muy mal llevadas, como esta de Amazon, que la verdad no sé desde qué sindicato o sección sindical o lo que fuera se ha llevado, pues podemos ir viendo un poco por dónde hay que ir y por dónde no. Y bueno, esto sería. No tengo mucho más que decir. A mí me ha parecido básicamente que la huelga del matadero este de Huesca, gigantesco, ha estado bien. Y que es ahí más o menos por dónde hay que ir. si hubiera sido la huelga indefinida y si hubiera ganado a la primera, pues mucho mejor. Pero bueno, dentro de lo que hay, no ha estado mal, ha estado bastante bien. Una pregunta, Pájaro, ¿la huelga no era indefinida entonces? ¿Estaba pactado el número de días? No, se convocó desde el principio, que yo sepa, para los días 10, 12, 11, 12, 13. Ah, ok. Y el 13 se convocó de primero y después 4 días. Yo creo que la empresa no se esperaba que fuera a ser exitosa porque directamente, al no estar en el comité, al ser un sindicato pequeño, etcétera, yo creo que se han sorprendido y les ha pillado un poco a contrapié, por lo cual han tenido que recurrir a este tipo de historias, de mandar mensajes a todos los trabajadores diciendo que les van a quitar una barbaridad que no, evidentemente, no les pueden cobrar, porque ningún trabajador en un matadero cobra 700 pavos en 4 días. Entonces no te los pueden quitar tampoco. En fin, esto es lo que ha habido. O sea, que era en Huesca el matadero. Sí. Vale, vale. Yo es que cuando lo vi pensaba que era en Cataluña, como en Cataluña también hay un montón de mataderos de cerdos y hay un montón de inmigrantes y negros que trabajan en ellos, cuando vi las imágenes pensaba... Pues no lo sé si algunos no llegarán desde Cataluña porque en la comarca esa prácticamente no hay vivienda, de hecho las pocas viviendas que hay disponibles en alquiler las tiene la misma empresa que se las alquila a los trabajadores y la mayoría de los obreros llegan en autobuses que llegan de diferentes sitios. Que ya no sé si alguno no llegará desde Lérida, alguno no llegará desde Zaragoza, yo no lo sé. Pero vamos, llega desde muchas partes, porque eso, ya te digo, es un matadero gigantesco, que hay más de 1.500 burrelas allí matando gorrinos. Es lo que hacen, es lo que se dedica. Sí, bueno, pues nada, aquí dicho queda. Digo, yo conozco un poco, porque conozco gente que ha trabajado en mataderos, no de esas dimensiones, por supuesto. Por aquí, algunos que hay por aquí en zonas de Ávila y tal, y lo que sí que sé de los mataderos, son mataderos grandes, es un sector que la verdad es que emplea mucha gente y mucha gente inmigrante también, por supuesto. Aquí, por ejemplo, está Guijuelo, donde hay un montón de empresas y de mataderos que dan trabajo, pues prácticamente a miles de puestos de trabajo a toda la comarca, gente de Salamanca, llega hasta Barco de Ávila, zonas de la sierra y muchos pueblos pequeños que la gente trabaja en los mataderos grandísimos que hay ahí, que hay en Guijuelo, ¿no? Esos mataderos, como ha dicho el pájaro, matan un montón de animales, entre otras cosas porque están continuamente, es 3 turnos seguidos de 8 horas, 8, 8, 8, eso no para nunca, continuamente, no paran nunca, jamás están parando, están continuamente, ¿no? Entonces, bueno, al margen de las consideraciones que podamos hacer sobre, por supuesto, que son... es todo un sector horrible en el que a los animales se les trata de manera horrible, son animales que vienen de macrogranjas, de las peores macrogranjas, comiendo mierda, comiendo pienso, o sea, todo lo peor que se puede mirar de ganadería, de granjas que producen un montón de purines, contaminación, antibióticos, todo lo peor que se vea, bueno, en casi todo, ¿no? Matan todo tipo de cerdos, digo, está todo ahí, pero bueno, ahora lo que estamos hablando son de lucha de condiciones laborales y un sector en el que, como se ha dicho, por supuesto, como es un sector donde se curra muy duro, yo lo sé porque conozco gente muy cercana a mí que ha estado trabajando toda la vida y, vamos, no es matadero, no es que estén matando ahí a cuchillo a los animales, porque eso no se hace, solo se lo dejan hacer a los musulmanes, ¿no? Aquí, en la normalidad con europea, aquí tú no puedes hacer prácticamente una matanza en tu pueblo, pero los musulmanes sí pueden degollar a los animales en los mataderos, ¿no? Legalmente aquí, mirando a la Meca, un varón musulmán, que es lo que se hace para la carne halal, claro, como da dinero, eso sí lo permiten. No sé si hemos hablado de ello, pero bueno, al margen de eso. Cerdo halal creo que todavía no existe. No, cerdo halal no existe ya, pero me refiero en matadero, por supuesto, de bóvidos, que también los hay, donde además trabaja muchísima gente también, en este caso, pues gente sobre todo de Marruecos, ¿no? Y tal. Bueno, lo que digo, que es un trabajo realmente físicamente duro, que es un trabajo que no es muy agradable porque la verdad es que el ambiente en un matadero de ver y de oler tampoco es que sea muy agradable y eso es un trabajo físico y es un trabajo duro. No es tanto el matar a los animales, que prácticamente se hace por descargas eléctricas y hay cosas que están así automatizadas, sino el tema luego del despiece y de todo eso, y es un trabajo de verdad, un trabajo exigente, un trabajo duro de verdad, por eso hay tanta mano de obra inmigrante allí, ¿no? Es un trabajo duro también a nivel psicológico, obviamente. Exacto, eso iba a decir, sí. Que incluso en las partes menos duras físicamente, o nada duras, como son los veterinarios, muchísimos veterinarios europeos, digamos, no quieren ir, o sea, no quieren trabajar en eso. Y eso pasa, de nuevo, en los mataderos ingleses, los baltarifes son pakistaníes y de esa zona de la India y tal, y los veterinarios son españoles e italianos. Porque los veterinarios ingleses no quieren ir a esos sitios. Esto es así. La mano de obra inmigrante en toda Europa y en todas las partes del proceso de los mataderos es inmigrante. Elisa. Hola. Sí, yo, bueno, estoy pensando varios comentarios, intentaré ir un poco al grano, en relación precisamente al matadero y bajo un enfoque de derecho laboral y de condiciones absolutamente horrorosas de trabajo y bajo el enfoque antiespecista. No uso la palabra animalista porque ya se presta a varias interpretaciones, incluso unos cazadores se consideran animalistas. Siempre me he dedicado mucho a ese tema, que salió una ley, no sé sinceramente en ese momento si valió por toda Europa o fue algo específicamente italiano, pero en el 1976 alguien se planteó la posibilidad de que los animales sufrieran menos. Entonces, sobre todo en relación a los cerdos, que desde siempre se ha considerado a nivel celular, genético, emocional, incluso bastante similar al ser humano. El ejemplo es los trasplantes, los xenotrasplantes de órganos en el específico del hígado, etc. Que sobre todo los cerdos no tenían que sufrir en el momento en que le iban a matar. Y salió una ley, repito, en el 76, donde obligaban los obreros de estas enormes mataderos a practicar el electroshock, para que llegaran al momento de la muerte inconscientes. Pero precisamente ya en esos mismos años, por lo menos en Italia, precisamente la situación de explotación laboral era tan horrorosa que el ritmo demasiado rápido de trabajo convertía el electroshock como en algo hecho mal, superficialmente y con demasiada rapidez. Entonces, el entre comillas problema, que fue un falso problema, obviamente, porque la finalidad era puramente económica y de aceleración del trabajo mismo. No, el electroshock al final no era efectivo, en suma, y los cerdos llegaban más que conscientes, ¿no? Entonces, este problema de la explotación de los mataderos no es reciente, obviamente, aparte del tema de la huella de por sí, porque yo me acuerdo de un libro que en ese momento exacto, no consigo recordar el autor, pero he leído ya hace muchísimo tiempo, se llama La jungla, que efectivamente describía las condiciones extremadamente al límite de la resistencia humana en los mataderos de Estados Unidos, donde precisamente se contrataban inmigrantes, sobre todo italianos, desde los años 20. Este problema de los mataderos, de este ritmo, lo tenemos prácticamente desde un siglo. Entonces, se repite un poco la historia, ¿no? Aquí también se contratan personas extranjeras que necesitan dinero y que incluso en base a la religión propia pueden hacer este trabajo incluso con honor. Y lo digo porque a propósito de lo que yo interpreto, y creo que no será coincidencia, como un vínculo entre tipo de trabajo y tipo de etnia y religión, obviamente, tenemos en Italia siempre un ejemplo, justo una franja de tierra que es el sur de la Lombardía, donde termina el norte de Italia, y el norte de la Emilia-Romagna, donde empieza la Italia central. Hay ganaderos. Ganadería y más o menos intensiva de vacas. Entonces, como justo en ese territorio se concentra la inmigración hindi, sabiendo de la religión y de la cultura de la vaca sagrada, contratan estos indis para que cuiden de las vacas, y como saben que lo hacen por fe y por amor, no le importa una explotación al límite y un sueldo obviamente vergonzoso. esto quería comentar. Obviamente, yo, bueno, personalmente no puedo quejarme. Entonces, en este doble comentario, derechos laborales y animales, me siento en contradicción porque no es fácil, ¿no? Como luchar a favor de un animal humano y de un animal no humano. Por su palabra, yo, ok. Tiene la palabra que yo y, bueno, ya la gente sabe que yo sigo un libro militante para sobrevivir en este mundo y mi perspectiva como galaico, campesino, pobre y demás, la carne primero era un producto de ricos. O sea, aquí la carne de los pobres era las legumbres, los garbanzos, las habichuelas y ese tipo de cosas. Entonces el cocido, haciendo antropología alimentaria, era un poco las grasas animales que los proletarios se podían zampar para no morir de inanición. O sea, yo el rollo alimentario no entro porque eso es una cosa de hoy en día y en mi época la cuestión del animal que a mí me importaba siempre ha sido el humano. El humano pobre y el explotado. Entonces, mi razonamiento va por otro lado. En cuanto a la forma de matarlos, también participé en la matanza tradicional que se hacía aquí, que era asociado a la cultura nuestra, pues donde nos juntábamos para hacer el vino, para hacer el orujo, para matar el gorrino, y entre toda la familia, todo el clan aquí, pues Galicia caníbal. Ejecutábamos aquí al animal, nos lo zampábamos, hacíamos fillo de sangre, morcillas, chorizos, los jamones se le daban a los ricos para que nos dieran dinero. Y ya, no sé, es un ser muy elemental, lo hablo desde lo que creo que es lo visceral y lo que he vivido, y si soy un mal anarquista o no, no lo sé, pero tampoco me importa, o sea, ya está, no sé. Bueno, para esta Pablo... Vale, sí, que... Uy, sí, vale, bien. Quería comentar un poco al hilo de lo que comenta Elisa y Gabriel, que yo comparto también como gallego esa experiencia. A mí estuvo a punto, a mí ya me tocaba participar en la matanza, pero como nunca me ha gustado eso y siempre me ha dado mal rollo y siempre he sido muy de los animalitos, pues lo vivía con angustia. Pero bueno, más allá de eso, creo que hay dos debates, ¿no? Uno que sería el más moral sobre la cuestión animalista, no animalista, etcétera, pero yo en ese sentido comparto la visión de Gabriel. Desde luego, para mí el animal más importante es sin duda el humano. No comparto las tesis de base del animalismo, porque de manera esencial lo considero radicalmente diferente, pero no quita eso que no se pueda tener una visión de sensibilidad respecto a los animales y estas cifras que ha dado León, ¿no? De 1.000 cerdos muertos al día. Hostia, es ya solo por una cuestión masiva. Al día, no, a la hora. A la hora, a la hora, madre de Dios, joder, es que hasta 1.000 cerdos al día me parecía brutal. Es verdad, cierto, a la hora. Bueno, en cualquier caso, que sabemos que el anarquismo ahora mismo además está muy, muy dividido, muy impregnado por nuevas teorías o teorías más recientes, digamos, que hacen que visiones no animalistas, como decía Gabriel, te puedan convertir en un mal anarquista. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí que hay que tener para mí una visión clara, que es que la explotación del animal humano siempre va a ser peor que la de un animal que no sea humano. Esa es mi perspectiva. Entonces, creo que hay que, aun siendo como Elisa también, tampoco como bichos y cosas que tengan madre, aún así, desde luego, vamos, yo creo que lo que hay que hacer en un caso como este de explotación, de migración y de la gente más pobre y con menos capacidad de defenderse, es como mínimo solidarizarse y apoyarlo. Para mí no hay ninguna duda. Más allá de que... Bueno, pero esto es un poco el viejo tema. Esto ya le pasó a los sindios en su momento cuando hablaron de que si la revolución social estalla hoy hay que socializar los mataderos. Y se le echaron encima y se las vieron y se las desearon. Pero bueno, en fin, nada. Solo quería compartir eso. ¿Puedo acabar el tema y ya pasamos a otra cosa? Adelante. No, que yo también quiero decir algo. Oye, pues no lo acabo, pero hacer un apunte. Aquí hay una cosa, ¿no? Las dimensiones tanto del matadero este, bueno, los mataderos todos industriales, como de las explotaciones, de las macrogranjas, donde decenas de miles de cerdos están hacinados esperando el día de su muerte, del que los metan a un camino y los lleven al macromatadero. O sea, pasan toda su vida de la macrogranja al macromatadero. Esto es un tema de capital puro y duro, de concentración de capital, en el cual el capital necesita rentabilizar las inversiones de manera óptima. Si esto evidentemente se podría producir carne de una manera mucho mejor, y también se podría dar fin poner fin a la vida de estos animales destinados a carne de una manera mucho mejor. No se hace por un tema de rentabilidad, punto. Entonces esto hay que verlo también. ¿Hay que socializar los mataderos? Sí, yo estoy de acuerdo, pero no estos hay que mandarlos. Sí, sí, no, lo ponía como ejemplo de una polémica que fue muy, muy sonada. Pero yo cojo el ejemplo y me parece que es cierto, que hay que socializarlo todo. Pero hay cosas que no se pueden mantener el día de después de la revolución, que nosotros no veremos seguramente, que no se pueden mantener tal y como están ahora. Estos son formas puramente capitalistas. Absolutamente, absolutamente. Así que eso. Por eso mismo este mundo hay que destruirlo prácticamente por completo, porque aquí hay poco que aprovechar. Y lo que hemos dicho es que estamos hablando de unos macromataderos en los que se trabaja las 24 horas, la mayoría... gente, un trabajo duro y exigente que lleva la mayoría, bueno, no la mayoría, hay muchísima gente también de aquí que trabaja en Guijuelo, entre lados, pero gente que trabaja duro en unas condiciones que son jodidas, y bueno, donde se matan miles y miles de animales de la manera más rápida posible, por supuesto, además animales que vienen de una ganadería intensiva que es una mierda, que está destruyendo el mundo, que está deforestando la selva amazónica, sí, para las aguas, soja, sí. Que vienen en barcos para hacer el pienso que les dan a los cerdos, con la grasa de los cerdos luego se hace el pienso con el que engordan los terneros y toda la mierda esta, es un modelo a destruir, y ya está, y bueno, y ya está. Y luego por otra parte, por supuesto, nada, pero cuando digo nada es en nada, tiene que ver esto, absolutamente en nada, pues con la cultura que podía hacer de pueblo, la cultura campesina y de la gente, que optimizaba los recursos que tenía. Y lo mismo que los esquimales comían focas y ballenas, hacían sus casas con hielo, porque era lo que había allí, en otros sitios las hacen con piedra, en otros con adobe, en otros muchos sitios aquí la gente, pues eso, comía lo que fuera y claro que se comían los cerdos. Y yo, por ejemplo, no he sido de pueblo, pero cuando me he venido al campo hace mucho tiempo, lo primero que he hecho ha sido pues criarme cerdos, y todos los años hacíamos la matanza, y a mí sí me gustaba matar los cerdos y ver cómo se matan, ¿sabes? Cómo se hacía la gente, y socarrarlos con helechos, y prepararlos, y comerte luego los jamones, pues está bien. Igual que esta mañana me he comido unos chorizos y unos lomazos de jabalí que cazaron el otro día unos y nos los dieron y los hemos preparado y todo eso. O sea, ¿pero qué tiene que ver eso? No tiene que ver nada, una cosa con la otra. Ya está, ¿sabes? No tiene que ver, por supuesto, el modo de producción capitalista con explotación, con trabajo asalariado, con explotación máxima de los recursos, sin tener en cuenta ni el sufrimiento animal, ni la destrucción de la tierra, ni el sufrimiento de las personas, ni la explotación, no lo queremos ni ver, ¿vale? Y cambiaría de tema porque nos hemos enredado demasiado en esto, que si otro día se quiere hablar de esto más largo, pues cuando queráis lo hacemos. Y pasaría a hablar de otra cosa, que... hemos dicho que vamos a comentar también un poco la que hay preparada con 200.000 actores y factores en Siria, la nueva situación que hay allí. Pájaro, te invito a comenzar. Bueno, he prometido hacer un resumen de 2 minutos. Puedes extenderte, que nos quedan 20 minutos. Y no tengo nada preparado, así que va a ser de 2 minutos. Luego ya hablamos los demás. Bueno. Como sabéis, el cerdo al-Assad ha caído, ha tenido que huir a Rusia después de una operación relámpago de una facción islamista que se llama HTS, que no sé cómo ahora mismo qué siglas tiene, que bueno, que son directamente herederos de Al-Qaeda, del Frente al-Nusra, de no sé qué, y del Estado Islámico. Tras varios cambios de marca, ahora se llaman HTS, esta gente, estos islamistas, estaban, digamos, acantonados en el noroeste de Siria, donde habían constituido un semiestado, o un estado propiamente dicho, pero sin fronteras definidas, desde luego no eran las fronteras de Siria. Y bueno, empezaron una ofensiva de norte a sur. Al principio parecía un poca cosa, pero bueno, como todo el mundo sabemos, ya Damasco cayó, Assad huyó, puso pies en polvorosa y se fue a Mosul. ¿Qué ha pasado aquí? Pues resumiéndolo mucho, los apoyos de Al-Assad eran básicamente Rusia e Irán. Rusia está ocupada por Ucrania, muy ocupada, está muy entretenida. Irán ha tenido recientemente que dedicar ímprobos esfuerzos a través de Hezbollah, que es una milicia, como sabéis, islamista chií, aliada de Irán, acababa justo un par de días antes de firmar el alto el fuego en el Líbano. O sea, han estado ya bombados hasta hace poco. Además, Israel ha estado bombardeando diferentes objetivos iraníes en Siria, iraníes y del propio Al-Assad. Conclusión, ¿qué ha pasado? Que el ejército sirio, por sus propios medios, no ha podido defender. Entonces, HTS, con el apoyo de Turquía, con otro, con el Ejército Libre Sirio, han avanzado alegremente hasta tomar Damasco. Entonces, y ya está, ya ha tomado Damasco. ¿La caída de Assad es buena o es mala? Bueno, pues no lo sabemos. De momento, Assad era uno de los mayores carniceros que ha habido en Oriente Medio. Los que le van a sustituir no son mejores. No, son, pues, como hemos dicho, son herederos de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Ahora están presentando una imagen más moderada, más tal, incluso se han quitado el turbante, se han puesto una camisita o como tal, y bueno, dicen que van a... Bueno, han hecho una serie de promesas y de discursos más o menos vacíos para ganarse a la comunidad internacional, que supongo que ya la tendrían ganada de antemano, porque si no, no sé, si no, no avanzas de esta manera, y ya está. ¿Qué otros actores quedan por ahí? Pues quedan los kurdos de la Fuerza Democrática Siria, que están en el noreste. Hoy mismo había una noticia de que Turquía estaba acá, acumulando fuerzas en la frontera sureste de Turquía, o sea, en el noreste de Siria, y se predecía que iba a haber una invasión gorda contra los kurdos. Los kurdos tampoco están solos, ahí tienen un problemita Turquía y Estados Unidos. Digamos que Turquía está con el régimen nuevo que se ha impuesto en Siria, y los Estados Unidos apoyan, digamos, apoyan en las fuerzas de democráticas siria, cuyo componente principal son las IPG estas de los kurdos, ¿vale? Entonces, esto es lo que ha pasado. ¿Quién se ha beneficiado de todo esto? Turquía. Así de fácil. Turquía. Turquía tiene un juego muy, muy entretenido. El imperialismo turco está haciendo grandes progresos últimamente, y de ser un país medianete que parecía que no había que tenerle mucho en cuenta, pues el último año y medio ha hecho unos movimientos de ajedrez con la sangre de los explotados de las zonas donde va metiendo el caso, pues que le son muy favorables. ¿Quién sale perjudicado aquí? Pues sale perjudicado Irán. Irán y, bueno, y otro de los beneficiados, vamos a decirlo, es Israel. Israel que ha aprovechado el asunto, que ha aprovechado el río revuelto para avanzar posiciones, y de los altos del Golán se ha llegado prácticamente hasta Damasco. Y están incluso diciendo que hay que hacer allí colonias, o sea, que hay que hacer asentamientos de colonos y tal. Entonces, bueno, está la situación. El régimen de Assad, que lleva más de 50 años, de padre y hijo, ya no existe, y ahora están los islamistas estos, que quieren dar una cara como además moderados y tal, que sepa Dios que a lo mejor hasta es un poco verdad y no les interesa aparecer como un régimen sanguinolento y ultra yihadista, sino como una cosa más moderada que ponga la economía a funcionar, es decir, que empiecen a poder explotar la fuerza de trabajo en Siria, que llevan sin poderla explotar durante una década o más. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Otro de los perjudicados, obviamente, es Rusia, que tiene un puerto militar bien tocho, que es su entrada al Mediterráneo, y una base aérea. Si está intentando aguantarla ahí como puede, no sabemos qué va a pasar, si llegará un apaño con los islamistas que están ahora en el poder, o se tendrán que ir de ahí. Supongo que harán todo lo posible por no irse, porque si no, lo que les queda básicamente es mover todo lo que tenían ahí metido a Libia. Y bueno, en fin, que esto son piezas de dominó que van cayendo, y cualquier cosa en cualquier parte del mundo trastoca todo, Y bueno, esto no es un camino ni hacia la democracia, ni hacia nada. Esto es un camino, el que se ha abierto, pues hacia nuevas guerras, hacia nuevas masacres. Si no son en Siria, pues serán en otra parte del mundo, porque esto lo que va a tener por todas partes son consecuencias a nivel del conflicto imperialista que ya estamos viviendo, pero va a tener ya las está teniendo. Y ya está, este es el resumen. Yo creo que una cosa, no sé, León, ¿querías tú decir algo? Sí, bueno, él ha dicho claramente quiénes son los beneficiados, sobre todo Erdogan y Turquía e Israel, porque Israel, aprovechando el vacío de poder y la retirada del ejército sirio, lo que ha hecho es mandar, sin encomendarse a nadie, como hace siempre, mandar la aviación y triturar todo el poderío militar que tenía el Assad, o sea, todas las bases, los helicópteros, los puertos, todo lo naval, los depósitos de armas, lo ha atacado todo y lo ha demolido todo, pues para que quien esté en Siria, pues que esté desarmado para empezar y no sea una amenaza para Israel, aparte de tomar posición y tomar tierra. Por supuesto, esto beneficia a Israel, por lo tanto, perjudica a los palestinos, esto beneficia también a Erdogan, que ha estado detrás, por lo tanto, es una grave amenaza, gravísima amenaza para los kurdos revolucionarios, que pues eso, que ni son islamistas, ni son religiosos, ni tienen nada que ver. Entonces, esa gente que en el vacío este que ha habido en la guerra de Siria, los kurdos han conseguido tener unos territorios liberados, ¿no?, y funcionar de cierta manera, pues ahora se ven gravísimamente amenazados. Como bien ha dicho Pájaro, a ver qué pasa ahí, porque también hay enfrentamiento o más o menos diferencia de interés entre Estados Unidos, por ejemplo, y Turquía, pero ahí están pues Erdogan, que Erdogan, su visión de futuro, como decía una canción de otra gente, ¿no? Erdogan, su visión de futuro es exterminar a los kurdos. O sea, realmente Erdogan, si pudiera, exterminaría a los kurdos. Porque es su intención, no es lo que le gustaría. Entonces, a ver qué pasa allí. Está liada gorda y hay muchísimos actores ahí mezclados. Pero bueno, Siria desde hace tiempo, como no tenía capacidad propia de defensa y tal, ha sido un lugar que cuando le ha dado la gana a Israel ha ido y ha bombardeado. Y cuando le ha dado la gana a Erdogan, ha ido a Siria y ha bombardeado a los kurdos cuando le ha dado la gana. O sea, hay todo el mundo que ha querido. Rusia, cuando ha querido, también ha llegado y ha bombardeado. Estados Unidos también. Ahí nadie tiene que pedir permiso. Ahí todas las potencias y toda la gente que ha tenido un ejército potente y que llegar ahí y cuando le ha parecido, ha hecho lo que le ha dado la gana, ha bombardeado, ha asesinado, ha matado y ha destruido a placer y sin encomendarse a nadie, sin dar explicaciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí, pues eso, ¿qué hacen lo que quieren? Bueno, y ya está. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues lo que sea aquí, lo que pase tendrá que pasar, porque desde luego, desde Europa, desde esta podrida Europa, poco se va a hacer después de lo que se está viendo, asistiendo a la matanza continua y salvaje de la población palestina por parte del democrático Estado de Israel, con la connivencia y por lo menos con el permiso de toda Europa y Estados Unidos, ¿no? Y mucho más que el permiso, y el apoyo y las armas y todo, y eso es lo que hay, una auténtica vergüenza, un despropósito, y lo que demuestra que estos regímenes que van y que se llenan la boca de derechos humanos, de libertades, de ONU y de democracia, como el nuestro aquí en España, el de Italia, todos los de Europa, Estados Unidos, pues que es una auténtica farsa y son todos un atajo de criminales, de asesinos, de genocidas, de impresentables, y que por eso, para que nosotros podamos vivir, ellos tienen que morir. Bien, yo quería aportar, bueno, ya lo ha dicho León, ¿no? Uno de las claves aquí es que el gran perjudicado de todo esto es Palestina. Y el gran beneficiado es Turquía, que Turquía no lleva año y medio jugando bien. O sea, Turquía lleva ya cerca de una década ganando fuerza. No olvidemos que Turquía se tiró, creo que fueron cerca de 30 años, haciendo méritos para ser parte de la Unión Europea. Y cuando ya, a mí las fechas aquí ya me bailan, pero juraría que fue alrededor del 16 o del 15, reinstauró la pena de muerte, cosa que por definición le impedía ya acceder a la Unión Europea. ¿Nos puede decir un poco cuál es la posición o cuál es el futuro de Europa? porque si Europa es el gran anhelo del imperio que ahora, o el Estado que más está creciendo, que más fuerza está ganando y que con más éxito está rearrancando su estrategia imperialista, si ya declina pertenecer, pues ya te dice un poco que como valor los Estados europeos están a la baja. Y ahora, aún así, yo sigo considerando que es un conflicto, para mí se me escapa por todos lados. Recomiendo leer, como hacemos a menudo, el blog de Rafael Poch, que lo pondremos, lo enlazaremos, porque tiene un par de artículos muy interesantes, también aquí en el tema islámico. Y bueno, una cosa que se me olvidaba comentar, comentaba Pájaro que, bueno, a ver si es verdad que vienen en plan pacificador estos islamistas, o si vienen a respetar otras etnias, que no olvidemos que en Siria hay una comunidad cristiana enorme y ancestral, que si van a hacer lo que si no sé qué. De momento ya han prohibido la Navidad. De momento ya han quitado todos los elementos navideños que por donde han ido pasando y han prohibido todas las manifestaciones de cultura cristiana, por lo que sabemos. Y para eso la pregunta yo creo que es obvia. ¿Qué ha pasado en Afganistán? En Afganistán hace 4 años que se fueron en helicóptero, que sacó Donald Trump de allí las tropas, se fue a Estados Unidos cagando hostias, llegaron unos islamistas que pasaron de ser terroristas sanguinarios, follacabras de Goya, soldados, etcétera, etcétera, a ojos de la prensa internacional, a rebeldes afganos, y aquí ha pasado 3/4 de lo mismo. El pollo este que el Al-Golani, que es el del HTS, el líder, el que ha ganado de momento, porque también la cosa ahí está todavía frágil y está todavía pueden pasar muchas cosas, pero desde luego el islamismo se lo ha llevado. El capo este todavía tiene una, ¿cómo se dice?, una recompensa por el Ministerio de Exteriores de Estados Unidos, que creo que era de 10 millones de dólares por su cabeza, por terrorismo internacional. Y en 3 años pasa de ser un terrorista internacional a un rebelde sirio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí la cuestión sería, ¿cómo está Afganistán ahora? Realmente eso es un problema porque no lo sabemos, porque no hay prácticamente fuentes. Desde luego los medios del poder ya no están en Afganistán. No sabemos si esos talibanes afganos se hicieron buenillos, ¿no? No sabemos si hay fascistas buenos y fascistas malos. Yo personalmente considero que el fascista bueno es el que sirve de abono. El resto no es bueno, se pinte de lo que se pinte y se declare lo que se declare. Porque no dejan de ser, pues eso, una línea criminal. Entonces, bueno, tema muy complejo, la verdad. Yo ahí creo que es la que se lía es gorda, la que se viene, pues vamos a ver esto cómo le afecta a Putin, porque ahí los rusos han pillado y esta no la han visto venir, yo creo. Y bueno, al final la historia se está acelerando, pero no parece que para nada bueno. Esa creo que podría ser la única conclusión indudable a sacar de este asunto. Pues nada, conclusión sacada. Sobre todo, vemos... Ah, vale. Que nos quedan 5 minutos. Bueno, déjame rebatar por si eso se me ha entendido. No quería decir en absoluto que yo tuviera confianza plena. No, yo creo que se ha entendido eso. En Al-Qaeda, lo que sí que creo que es posible es que adopten una forma más moderada, siendo que van a establecer una dictadura burguesa, no sabemos ya si con formas democráticas o con forma de califato, porque no lo sabemos, para iniciar de nuevo los negocios, porque esto no lo olvidemos, esto va de negocios, esto no va ni de ideología y tal. Y luego un apunte, Siria no es Afganistán, ni Afganistán es Siria. En Siria no hay esos cristianos que dices, no hay drusos, no hay chiitas, en fin, no hay kurdos. Es una sociedad básicamente tribal, básicamente agrícola y... En Afganistán, quieres decir, ¿no? Sí, Afganistán. Vale. Y Siria ha sido una sociedad hasta que fue destruida brutalmente por la guerra civil, que empezó en el 14. Bueno, son 10 años, bueno, empezó antes, ¿no? Pero bueno, son 10 años y pico de guerra que se ha cargado absolutamente toda la capacidad económica, industrial tal que tenía Siria. Pero Siria era básicamente pues un país pues como podía ser, que te digo yo, Grecia o Turquía, una cosa así. Entonces, eso ha desaparecido y si quieren hacer negocios van a tener que reconstruirlo. Y no lo pueden reconstruir cultivando opio como en Afganistán. Lo van a tener que hacer de otra manera. y si quieren hacerlo, desde luego, y plantar un califato tipo afgano o tipo Estado Islámico no va a ser una buena solución para ellos. Por eso digo que a lo mejor respetan un poquito las formas, siendo que la población de allí va a sufrir una represión que no va a ser menor que la que había con Assad. No creo que vaya a ser menor en absoluto, pero bueno, ya está, era esta la aclaración. Sí, bueno, nada, yo lo que diría ahora, de todos los temas que hemos hablado aquí, incluyendo este último, en el programa de hoy nuestro, y viniéndonos aquí, en vez de a Siria, a otros lugares más lejanos, la población de aquí, ¿no? ¿Qué preocupaciones tiene? ¿Qué es lo que le pone por la cabeza? Entonces, claro, los medios de comunicación, que están en manos de quien están, de los que mandan, ¿no? Si tú pones la tele, que yo la veo de vez en cuando, porque hay que verla para, hay que conocer al enemigo para combatirlo, como se dice, entonces, o la radio, que también la escucho y tal, pues es continuamente, lo único que es eso, es la expresión clara de un régimen partitocrático, capitalista, en la que lo único a lo que se somete a la gente, a los sufridos escuchantes, televidentes o lo que sea, es a las luchas intestinas de los defensores a ultranza de este sistema capitalista y del Estado, que son los de izquierda, los de derechas, los partidos, el PSOE, el PP, el de Vox, el de no sé qué. Eso es continuamente lo que llena mayoritariamente, eso y el fútbol y otras cuatro gilipolleces, lo que llena mayoritariamente lo que es toda la información que hay, ¿no? La información política y todo eso que hay en absolutamente todos los medios, ya sean más de izquierda, menos de izquierda, lleguen al centro, se pasen por la derecha, se vayan más a la derecha, lo que les dé la gana. Es continuamente eso. Y eso es lo que se tiene metida a la gente, dentro de una burbuja totalmente falsa y real de la información que ellos quieren dar y de tomar partido dentro de minucias y gilipolleces, de casos de corrupción de un lado, del otro, de este, del otro, y de tonterías así. Y eso es con lo que continuamente se machaca, pero continuamente y sin ningún tipo de tregua, a la población de aquí, ¿no? Esa es la información que llega y que más llena todos los medios, sobre todo. Es sobre todo eso. Por supuesto, ningún tipo de preocupación real por otro tipo de cosas. Ni por conflictos laborales como lo que se ha dicho aquí del matadero, ni por la situación del pueblo palestino, más allá de escandalizarse, porque ¿cómo no te vas a escandalizar por eso? Claro, ¿no? Y bueno, eso quería comentarlo, ¿no? Bueno, sí, ahora de repente también hablan un poco del tema de la vivienda, y todos hablan del tema de la vivienda, todos los que llevan gobernando aquí 50 años hablan del tema de la vivienda, y me callo que veo un dedo por ahí. Sí, un dedo no, un dedo que hace unas tijeras, son dos dedos, que dicen que nos hemos quedado sin tiempo, así que de la vivienda hablaremos en la próxima edición de la Contratertulia. Y con esto ya, pues nos despedimos. Claro, es que ahora, como me hacéis caso y silenciáis todos el micrófono, de repente no tengo yo respuesta y me quedo ahí callado. Bueno, pues eso, que hasta la próxima edición. Salud. Salud.